Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Seguramente que visto en la perspectiva del tiempo, el año 2023 en el futuro será visto como el año de la reforma educativa de nuestro país. Un tema no menor, realmente un tema que hace mismo a no solamente el presente, sino el futuro de la nación. Y es un tema que hemos intentado instalarlo en nuestra conversación como para lograr darle elementos a todos los uruguayos con relación al momento en que cada uno hable y opine de la reforma de la educación, más allá de que se pueda estar en contra, a favor o estar de acuerdo en algunas cosas y de repente en desacuerdo con otras, como puede suceder en algo tan amplio y tan importante como una reforma educativa. Justamente para hablar de este tema, estamos en comunicación con la señora Adriana Aristimuño, directora sectorial de Planificación Educativa del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública de nuestro país. Buen día, Adriana, bienvenida, gracias por atendernos. Buen día, Jorge, con mucho gusto, es un honor. Lo mismo para nosotros poder tener esta conversación y principalmente girando alrededor de un tema tan importante como es justamente hablar de una reforma educativa en nuestro querido Uruguay. Ser protagonista de este momento, ¿qué le significa? A ver, somos muchos los protagonistas. En realidad ha habido un trabajo en equipo formidable a lo largo de todo el 2021 y 2022 en la consolidación de todos esos documentos que nos están orientando. Trabajaron muchísimos docentes, directivos, inspectores. Estamos redondeando la capacitación en servicio, estamos ya consolidando el uso de la guía que tienen todos los centros a su disposición desde el año pasado para organizar su trabajo. Ha habido más de 100 docentes directamente implicados en la elaboración de los programas, que son el instrumento más aterrizado de todos los que hay. Y hemos consultado mucha gente, ¿no? Ustedes saben que el año pasado hicimos mesas redondas, hicimos una consulta online a docentes, una consulta también a estudiantes, o sea que estamos muy satisfechos de lo que se ha movido este país para tener una transformación curricular como esta. En los consultados, ¿qué actitud ha podido descubrir? Bueno, yo creo que hay actitud de interés, de apertura y sobre todo muchas muy buenas sugerencias. Quisiera resaltar un colectivo que en general no está tan en el centro de la mesa como consultado, que son los estudiantes. Se habla poco de eso y creo que hay una información riquísima en esa consulta que hicimos a estudiantes en el año 2022. Nos contestaron cerca de 50.000 estudiantes. Los consultados eran los de sexto de primaria hasta sexto de bachillerato. Y ellos tienen muy claro lo que quieren de su educación. Es muy interesante. Quieren una educación más flexible, una educación más orientada a la vida, más cercana a su realidad, con temas muy concretos que nosotros hemos intentado recoger todo lo posible. Los temas ambientales están así en el tope de sus intereses: el futuro del planeta, el cambio climático, el tema del reciclaje de los residuos, la economía sustentable, también temas que son más de su vida personal, ¿no? Por ejemplo, los temas que tienen que ver con sexualidad, con su proyecto de vida. Nos piden mejor orientación en el momento de elegir qué van a hacer en la vida, es decir, qué van a estudiar. Eso es un tema que el sistema educativo siempre ha tenido dificultades para encarar, por eso tenemos tanto abandono en primer año de la Universidad de la República. Hay mucho ensayo y error en los estudiantes eligiendo lo que quieren hacer en la vida. Y es un tema existencial. Bueno, todas esas cosas nos han ido indicando y esas cosas hemos ido intentando colocar en la nueva propuesta. En esa consulta, ¿queda claro qué es lo que no quieren los chicos de cara al futuro de la educación? Sí, no quieren una enseñanza estática, no quieren profesores repitiendo y preguntando lo que dijeron, siempre hablando ellos y los estudiantes quietos y sentados, quieren más participación, o sea, no quieren no tener nada que decir, no quieren no poder elegir, esas son las cosas que no quieren y son las que hemos intentado que no queden y además abrir el espacio para los que sí quieren. En definitiva, piden ser protagonistas. Exactamente, sí, claro. Y además tienen tienen todas las condiciones para ser más protagonistas de la educación. Bueno, eso es lo que hemos intentado hacer. ¿Han consultado opinión o se han embuido de las experiencias de otros países en lo que tiene que ver con reformas educativas? Sí, ciertamente, y afortunadamente también en América Latina cerca hay experiencias interesantes. O sea, siempre uno, los uruguayos siempre hemos mirado hacia Europa, hacia el norte, lo hizo José Pedro Varela, lo hizo Enriqueta Comte y Riqué, o sea, nuestro pasado, nuestros grandes pedagogos siempre miraron afuera, viajaban y traían. El primer jardín de infantes de América Latina fue el que fundó Enriqueta Comte y Riqué luego de viajar. O sea que tenemos esa tradición de mirar afuera y está bien, no para copiar, sino justamente para aprender, para entender y para adaptar. Entonces, esas cosas que hemos mirado, por ejemplo, en América Latina, en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Brasil, en Argentina, en Chile, apuntan a una enseñanza por competencias, es lo que se está desarrollando hoy día, apuntan a una enseñanza más activa, al trabajo en proyectos, al trabajo basado en problemas, a resolver problemas de la realidad, un poco lo que nos piden los estudiantes, ¿no verdad? Y sobre todo a una docencia que integra metodologías más activas, más dinámicas, más, donde los estudiantes construyen, hacen, muestran, explican, cosas que ya están pasando, aclaro, no es que ahora viene una cosa que, uff, qué gran novedad. Hay muchas cosas que ya están pasando. Nosotros el año pasado, desde CODICEN y con las inspecciones de los subsistemas de media, hicimos una ronda de visitas muy interesante donde conocimos a todos los directores de los centros educativos donde se va a aplicar la transformación en media, o sea, del tercer ciclo, lo que antes era el ciclo básico, y justamente les pedimos que pusieran ahí en evidencia prácticas que les parecía que ya tenían alguna de las semillas de lo que estamos planteando de la transformación, y las hay. Vimos proyectos muy interesantes justamente sobre los temas medioambientales, vimos proyectos que los directores eligieron para mostrar sobre enseñanza basada en problemas, enseñanza basada en proyectos, proyectos interdisciplinarios, es decir, Uruguay ya tiene gran parte de estos componentes, lo que pasa que lo tiene en algunos enclaves y en algunos centros, por ejemplo, que han aplicado la Red Global de Aprendizajes de Ceibal, ¿no? Que es un planteo por competencias. Pero la idea de la transformación es generalizarlo, es llevarlo a todos los centros. Por eso es que es una transformación, como tú bien decías al comienzo, muy importante para la educación del país y para toda la sociedad. Se trata de generalizar un movimiento, una propuesta educativa muy dinámica, competencial, donde el docente tiene un rol fundamental de dinamizar el conocimiento y donde el estudiante está puesto en el centro para justamente realizar proyectos y realizar propuestas desde un rol protagónico. Muchas veces cuando vemos las experiencias de otros países y después hablamos de traerlas a Uruguay, hablamos mucho de la idiosincrasia uruguaya y de aquello de que, bueno, sí, esto acá funciona bien, pero de repente, como somos nosotros los uruguayos, por esto, aquello y lo otro, de repente, ¿quién te dice? ¿Se da esa situación? No, yo creo que hay que tener un equilibrio entre lo universal y lo particular. A todos los países se le plantea esa dificultad. Todos los países tienen idiosincrasia, todos los países tienen una manera de ser, tienen una cultura nacional propia. O sea, nosotros no somos los únicos que tenemos idiosincrasia. Entonces es una tensión entre tener en cuenta lo que el mundo está avanzando, por eso me refería a nuestros grandes pedagogos, Varela, Enriqueta Comte y Riqué, Reina Reyes, gente que estudió, vio y tomó algunas cosas y las trajo, las tradujo, las adaptó, teniendo en cuenta esa idiosincrasia, y creo que fueron grandes semillas para nuestra educación. Es lo que hemos estado haciendo en toda la historia. Hay una línea en la pedagogía que es la educación comparada, la pedagogía comparada. Bueno, para eso está esa disciplina en la educación, para estudiar lo que pasa en otros lugares e intentar esa adaptación, esa traducción, esa contextualización, como decimos los que estamos en la educación, a lo propio. Es algo que sucede y no tiene nada de malo, es lo que se ha hecho siempre, está bien. Hay que tener en cuenta la idiosincrasia. No somos únicos, no somos tan diferentes. En las declaraciones políticas que se hacen vinculadas a la reforma de la educación y básicamente voceros de la coalición de gobierno que patrocina esta reforma, hablan de que en Uruguay lo que ha sucedido es que en la educación siempre se hizo lo que los profesores y los maestros quisieron y que les cuesta a ellos adecuarse a una circunstancia diferente donde no solamente ellos son los que opinan, sino también hay otros que opinan. ¿Lo ve así? No, yo creo que hay una gran cantidad de docentes en Uruguay que tienen muy en cuenta al estudiante. La educación en sí es una acción, es una profesión, la de educador, donde lo principal es tener en cuenta al otro. Si no, nunca voy a poder tener una influencia, porque eso se trata de influir para formar, para tomar del otro, sacar del otro lo que el otro tiene, hacer en esa interacción esa construcción de conocimiento. Yo creo que hay muchísimos docentes, la inmensa mayoría de los docentes tienen en cuenta al otro. Habrá algunos docentes, todos tenemos en nuestro recuerdo, o en los cuentos, o en la tradición, en el folclore, docentes que eran impermeables y que, bueno, les importaba solo su conocimiento y repetían su texto, su rollo, su lección, independientemente de quién tenían enfrente. Y eran exigentes más allá de quién tenían enfrente. Esa es la mala pedagogía. De mala pedagogía hay en todos los lugares. Pero nosotros apostamos a que la buena pedagogía, la que sí tiene en cuenta el estudiante, sea la predominante. Y creemos que esta propuesta justamente pone sobre el tapete, en la agenda, a la buena pedagogía, a la que tiene en cuenta el estudiante, a la que tiene en cuenta el proceso de aprendizaje. Justamente la transformación desde el punto de vista de los planes y programas pone en el centro de la atención los procesos de aprendizaje de los estudiantes. ¿Cómo aprenden los niños en inicial? ¿Cómo van construyendo el conocimiento? ¿Cómo aprenden a leer y a escribir los escolares? ¿Cómo se construyen los conceptos científicos? Por eso las competencias en el centro de la propuesta. Las competencias es eso, es cómo el estudiante con el conocimiento sabe hacer, cómo va a poder construir, cómo va a poder actuar en el mundo, cómo va a poder resolver un problema, cómo se va a poder relacionar bien con sus semejantes, cómo va a construir un proyecto de vida. Esas son las competencias, no son nada esotérico ni extraño. Es la construcción de un conocimiento y la construcción de un proyecto de vida del estudiante. Para eso están, para el servicio de eso están las competencias. Entonces, bueno, hay docentes que quizás estén más ligados al conocimiento, docentes que están más ligados a la pedagogía, es decir, al saber enseñar. Todos juntos, a través de la formación en servicio que estamos ofreciendo, vamos a ir construyendo ese proceso de transformación. ¿Y qué tanto cambia la función, la tarea del maestro, del profesor con esta reforma? La función del maestro, profesor, sigue siendo central. O sea, sigue siendo el gran agente educador, es el docente. Solo que en esta propuesta hay que tener en cuenta más lo que el estudiante va a saber hacer con el conocimiento. No se trata solo de centrarse en el conocimiento, sino el conocimiento al servicio de algo, al servicio de un saber hacer, al servicio de un saber resolver. Entonces, ese es el cambio que se le pide al docente, que repito, hay muchos docentes en el Uruguay que ya estaban trabajando así, tanto a nivel de primaria como a nivel de media. La información que hemos repasado en lo que tiene que ver con la reforma habla de una reforma educativa que proyecta menos repetición, más asignaturas y eliminación de exámenes. ¿Ese puede considerarse el eje de la reforma? No, no son más asignaturas. Se trata, en relación a la repetición y a los exámenes, se trata de que el examen, que es un constructo, un elemento típico de la educación universitaria, que por decir así se había colado en la educación media en nuestro país, porque no hay que olvidar que la educación secundaria surge en la universidad en el Uruguay, eso no todo el mundo lo sabe. Entonces, la educación secundaria tiene una tradición muy selectiva, muy preuniversitaria en el Uruguay, y eso es lo que esta transformación, junto con algunas previas, ha intentado eliminar o minimizar todo lo posible. Lo que hacemos en esta transformación con el reglamento de evaluación es colocar la repetición solo en algunos grados. En los años pares, digo, para que los oyentes lo puedan recordar, la repetición solo ocurrirá en segundo de primaria, en cuarto de primaria, en sexto de primaria, en segundo de media básica o del tercer ciclo, y luego en tercero, porque es el último año de ese ciclo. Pero justamente lo que se hace es armar tramos de 2 años para darle tiempo al estudiante, porque todos tienen diferente ritmo, a llegar a lo que se le pide en un tramo de 2 años y no en tramos de 1 año, que es más duro. Es más duro porque le plantea al estudiante llegar todos al mismo ritmo a un mismo final. Y eso es artificial, eso es una creación artificial que obedece a la necesidad de organizar la educación en grados. Hay países que tienen algunas propuestas donde no hay grados, donde los niños van avanzando de acuerdo a su ritmo, de acuerdo a un proyecto personal. Van avanzando a su ritmo, entonces van en grupos niños con diferentes procesos, con diferentes proyectos formativos, en una personalización extrema, y no están todos en primero, o todos en segundo, o todos en tercero. Cada uno va a su ritmo. Nuestro sistema no tiene ese grado de radicalismo, pero estamos apuntando a prestar más atención al ritmo del estudiante. Por eso, por ejemplo, ponemos tramos de 2 años. Entonces, algunos van a ir más rápido, otros van a ir más despacio. Por eso están las competencias y las progresiones. Ese gran instrumento que el docente tiene para ver, a ver, ¿cómo va progresando este estudiante? ¿Va en el ritmo más o menos previsto? ¿Va más despacio? No importa, le vamos a respetar su ritmo, lo vamos a ir acompañando para que llegue a lo que estamos esperando que llegue al cabo de 2 años y no al cabo de 1. Por eso la repetición está puesta solo en años pares, cada 2 años. Ya que estamos hablando de estos detalles, ¿puede explicarle a los oyentes cómo va a ser la rutina del chico desde que comienza en inicial y las modificaciones? Porque tenemos todos asumidos de que primaria es de 6 años y después se pasa a secundaria, y por allí hay algunas modificaciones donde aparecen, por allí también he leído, 7, 8 y 9. ¿Puede explicarle estos detalles a los oyentes? Sí. ¿Cómo no? Desde lo institucional, es decir, desde que hay una educación inicial, una educación primaria, una educación secundaria y una educación técnica, no cambia. No hay un cambio en las instituciones, ni en ir a un edificio u otro edificio. El niño entra en educación inicial, como siempre, en los jardines, en los centros de educación inicial, en nivel 3 o en nivel 4, que es el primer año obligatorio. Eso depende de la decisión de la familia. Es recomendable que el niño entre en nivel 3, cuanto más temprano mejor, pero es una decisión de libertad de la familia, pero es recomendable entrar en 3. Bueno, el niño entra en 3, va avanzando hacia nivel 4, hacia nivel 5, luego termina educación inicial y pasa a primer año de escuela, como siempre. Transita los 6 años de la escuela con la única modificación de la repetición en cuanto al tránsito, ¿no? Es decir, solamente va a repetir si necesita repetir en segundo, en cuarto y sexto. Va a haber un fuerte acompañamiento al estudiante, por eso se quita la repetición, porque se sustituye con acompañamientos personalizados para respetar su ritmo. Y luego de sexto pasa a séptimo, pero el séptimo grado está en la escuela, está, como antes estaba primero de liceo o primero de escuela técnica, el séptimo está en un liceo o en una escuela técnica. ¿Por qué le llamamos séptimo? Para marcar la continuidad, para mostrar con ese nombre séptimo que acá hay una continuidad curricular, que los planes están hechos en un continuo. No hay un divorcio, como había antes, entre primaria y secundaria, o primaria y escuela técnica. Los programas fueron hechos por maestros, profesores, y hasta profesores de formación docente, todos juntos. Entonces, por primera vez en la historia del país, el estudiante tiene la garantía de que esos planes fueron hechos por todos los profesionales de la educación al mismo tiempo. Entonces esa continuidad está más garantizada. Pero deja entra de tener séptimo, un maestro y pasa a tener profesores. Bueno, como el siempre, séptimo, es decir, deja de tener, claro, deja bien, de tener un maestro bien. En sexto y va a tener profesores en séptimo, que antes era primero, como antes. Bien. Lo que cambia es la propuesta curricular, es decir, los planes, los programas y las metodologías. Los actores son los mismos. Bien, ¿y más adelante? Y más adelante todavía no lo tenemos en implementación, porque es lo que se va a diseñar este año. Bien. Este año se va a diseñar lo que sigue a lo que antes era el ciclo básico. O sea, este año se va a diseñar lo que antes era el bachillerato. Por último, Adriana, ¿qué peso, qué incidencia está teniendo la política en esta reforma? Me refiero en el sentido de el apoyo o la discrepancia de los actores, diversos actores de la actividad de la educación en relación a esta propuesta que ustedes están implementando. A ver, nosotros en la ANEP tenemos un mandato que es constitucional, es institucional y profesional, de ser independientes de la política, y así trabajamos. Es decir, todos los que estamos en los cuerpos técnicos, el cuerpo efectivo, directivo, los docentes, tenemos un mandato y lo cumplimos y lo respetamos de ser independientes de la política. Y está bien que sea así, está bien que sea así en Uruguay. En algunos países no es así, lamentablemente, y eso contamina la profesionalidad. O sea, la política transcurre por un carril, por un mundo. Obviamente uno se puede informar, uno puede saber qué está pasando, pero el trabajo profesional es sagrado, o sea, no se contamina para nada con la política, y así debe seguir siendo. Bien, pero más allá de eso, más allá del objetivo y el espíritu en la función de ustedes, en el trabajo de cada día, allí se puede comprobar que en la actitud de todos los protagonistas, porque hay mucha gente trabajando alrededor de todo esto, y además sí. Después en la ejecución misma de este proyecto van a tener que haber personas que los tienen que ejecutar. ¿La política sí. está jugando un rol principal a favor o en contra según de quién estemos hablando? No me consta y no debería ser así. Si se constata que alguna persona, por una razón política, toma una actitud de un tipo o de otro en relación a eso, se va a tener que operar algún tipo de dispositivo para que eso no suceda. Es decir, en lo cotidiano tenemos equipos de gente bien diversa, no importa su posición política. De hecho, no sabemos la posición política de la mayor parte de la gente, y está bien que así sea, que hay muchos profesionales muy comprometidos por la educación, todos por la educación. Esta ha sido la primera de seguramente varias charlas que vamos a tener sobre este tema, Adriana. Gracias por este tiempo, muy amable. Bueno, con mucho gusto. Buena jornada. Hasta pronto. Igualmente. Chao. La conversación fue con Adriana Aristimuño, la directora sectorial de Planificación Educativa del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública. La escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta.